¿Por qué razón comenzamos la travesía por el curso de este río con el Fedro de Platón? ¿Será una pista de nuestra mentora para reflexionar sobre una serie de tópicos como lo es el amor, el alma, la retórica, la escritura o la memoria? ¿Será quizás un rompehielos a modo de contrato tácito para izar las velas de la paideia hasta que llegue el invierno? ¿Cómo se presentará la famosa crisis de la comunicación? ¿Por qué se torna impredecible este joven texto de apenas 25 siglos? ¿Qué pasa luego de que Fedro lee el benemérito discurso de Lisias? Solo queda entonces, creo, que me haya llenado el oído de fuentes ajenas como una vasija, pero soy tan torpe que hasta se me ha olvidado cómo y de quiénes lo he oído. ¿Qué hay detrás de la supuesta torpeza en olvidar de Sócrates? ¿Será que la tradición de la oralidad no permite citar las fuentes de estos sabios varones y mujeres de antaño? ¿Por qué Fedro insiste con que improvise un discurso? ¿A Sócrates se le ocurrirá esta evocación para complacerlo, para ironizar o para deslumbrar con el chamuyo erótico? Vamos, pues, musas de voz clara, sea que llevéis este sobrenombre por el modo del canto, sea por la raza musical de los ligures, cargad junto conmigo la historia que el buen hombre este me obliga a relatar para que su compañero, que ya antes le parecía sabio, ahora se le parezca todavía más. ¿Cómo es posible que después de un desarrollo considerable del discurso, de repente Sócrates frena su perorata, amaga ofuscado la dirección de su discurso y cambia radicalmente de opinión en defensa de la locura en nombre de Eros y demás divinidades? ¿No se logra quizás ahí contagiar al texto una frescura del arrepentimiento que es propia de la tradición oral? ¿Cómo diferencia la verdad y la verosimilitud en el dominio de la técnica de la retórica? El que pretende ser retórico de modo satisfactorio no tiene ninguna necesidad de ocuparse de la verdad respecto a los asuntos justos o buenos, ni tampoco respecto a los hombres que por naturaleza o por crianza son de esa índole, porque en los tribunales a nadie le interesa para nada la verdad sobre esto, sino lo convincente. Y esto es lo verosímil, y el que se propone hablar con arte debe aplicarse a ello. ¿Es casual la referencia de Teut sobre la utilidad de la escritura si el origen de los caracteres griegos es el alfabeto fenicio? Esto producirá olvido en las almas de quienes lo aprendan, pues por confiar en la escritura dejarán de ejercitar su memoria y recordarán de forma externa, por marcas extrañas, y no desde su interior y por sí mismos. No has encontrado entonces un remedio para la memoria, sino para el hecho de recordar. Lo que procuras a tus alumnos no es la verdadera sabiduría, sino su apariencia, pues al convertirse, gracias a ti, en gente muy informada sin haber recibido enseñanza, parecerá que saben muchísimas cosas, cuando en realidad sobre la mayoría de ellas no saben nada y serán insoportables de tratar, ya que se habrán convertido en sabios aparentes, pero no en sabios. ¿Se puede aprender o recordar nuevos saberes sin un maestro como guía del alma y a través de la lectura solitaria? ¿La enseñanza conlleva un vínculo erótico filosófico en la búsqueda de la verdad? ¿Será que toda educación tiene su virtualidad y distanciamiento en tanto que ocurre en el encuentro del diálogo? ¿La tecnología potencia la educación contemporánea? ¿Este cambio en la modalidad de la educación será la versatilidad que la sociedad demanda? ¿Qué es la sabiduría en la era de la información? ¿Será que me voy con la última del texto? Que considere rico al sabio y que la masa de mis riquezas sea lo que solo el hombre sensato puede transportar y cuidar.